Mujeres indígenas en la ciudad. Soy Martina, del pueblo indígena Yoreo. Así como yo, bastantes mujeres ayoreas también migramos a la ciudad buscando mejores días. Sin embargo, las posibilidades de acceder a un trabajo digno es muy complejo. Algunas mujeres, por la necesidad de alimentar a su familia, se ven obligadas a ser trabajadoras sexuales, lo cual las expone a abusos contra su integridad física, vulnerando así su autoestima y sus derechos. Estamos en vivo desde la Fiscalía de la Villa Primero de Mayo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, siguiendo el caso y la audiencia de las tres compañeras ayoreas trabajadoras sexuales, injustamente aprehendidas por un supuesto robo no comprobado. Ellas habían retenido en prenda el celular de un individuo que había utilizado sus servicios y no les había pagado. Sin embargo, pese a un acuerdo verbal con el cliente, este las denunció por robo. Buenas tardes. Damos inicio a esta audiencia por el caso del robo de celular. A ver, pase, pase. ¿Qué tiene que decir a su favor? ¿Qué pasa en ti o yo veo o me salgo de escucharte? ¿Qué dice? No entiendo nada de lo que dice. A ver, como no se hace entender, le sugiero, mamita, que se acoja a un proceso abreviado. Acepte su culpa y eso va a ser la única forma para que usted salga rápidamente. Las condenaron sin una investigación previa, sin que se presente el denunciante. Ellas no contaron con el apoyo legal y el juez no reconoció la justicia comunitaria de los pueblos indígenas. No hay ningún funcionario del gobierno que hable ayoreo que van a entender cuando un ayoreo quiere ir a la policía, al médico o a realizar otro trámite. No hay gente que traduzca y así siempre vamos a seguir siendo discriminadas en todo. Me enteré que en Bolivia la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, número 269, exige que todo el servidor público hable una lengua indígena. Sin embargo, en la ciudad de Santa Cruz no lo he visto en la práctica. Exigimos el cumplimiento de los derechos de las mujeres indígenas en la ciudad. Fue una producción de Desafío y Voces Indígenas Urbanas desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.